canciones que me hicieron bien para buscar aquello que alguna vez me hizo soñar. Flotar, quitarme de este cruel lugar, volar al infinidad o escapar al fondo del mar, que no me puedan hallar los momentos que rompan más mi alma, cansado de llorar. No es tan fácil, me atrapan los recuerdos, me cansa tu ausencia un día más. No es tan fácil, sin ti la vida no cuenta, no cuenta más. No es tan fácil, me atrapan los recuerdos, me cansa tu ausencia un día más. No es tan fácil, sin ti la vida no cuenta, no cuenta más. Cartas sueltas de mi habitación una y otra vez, para poder encontrarte en cada una de ellas y poder mirarte. Extraño tu cabellera, extraño tus labios dulces. ¿Dónde queda tu mirada? ¿Dónde quedan las palabras? Hoy tengo solo sueños rotos, se caen las lágrimas más sabias, ya no estás aquí. No es tan fácil, me atrapan los recuerdos, me cansa tu ausencia un día más. No es tan fácil, sin ti la vida no cuenta, no cuenta más. No es tan fácil, me atrapan los recuerdos, me cansa tu ausencia un día más. No es tan fácil, sin ti la vida no cuenta, no cuenta más. La vida nos separó y aún no creo justa esta decisión. No es tan fácil, me atrapan los recuerdos,